Sí, la verdad que fue una alegría. Necesitábamos, para tener un poquito más de confianza, ganar después de que se nos había medio complicado la clasificación. Igual fue muy pareja la zona, y nosotros éramos los cuartos y Racing los quintos, así que de entrada se sabía que era parejo. Fue un año complicado, ¿no? Un poco con vaivenes, a veces con una buena racha de resultados y por otros momentos difícil poder revertir la situación. Sí, nos costó mucho poder ser regulares. Hemos tenido partidos muy buenos y partidos muy malos. Solo por cuestiones nuestras, ¿no? Porque los rivales por ahí nos superaban, sino que nos costó a nosotros ensamblarnos, un equipo nuevo, entrenador nuevo. Nos fue costando a lo largo del año. De hecho, en esta serie con Racing nos pasó lo mismo. Tenemos partidos excelentes y partidos que nos cuesta. Pero en general se va afianzando el grupo como equipo. Así que estamos conformes. ¿A qué le atribuís esas debilidades que se presentan por momentos, donde vos decís, a veces hay buen funcionamiento, en otras decae el nivel del equipo? Cuando decae, ¿por qué dirías que es? Porque creo yo que siempre en este tipo de casos es un factor a considerar que la gran mayoría de los jugadores tienen una vida paralela y a veces les toca incluso jugar entre semana, a la noche. ¿Hay factores exteriores que influyen también? Sí, pero calculo que sobre todo es un tema mental. En algunos partidos de concentración, en otros de mentalidad, porque físicamente, técnicamente, no hay grande diferencia con los equipos. Pero a veces sí, la concentración y, digamos, las ganas de ganar no siempre están al 100. Por ahí puede ser lo que vos decís, que son chicos que estudian, que trabajan, que a veces no tienen todo la mente enfocada solamente en el deporte, pero es complicada la parte mental. Por ahí la mayoría del plantel joven, entonces ese tipo de cosas suele pasar. Por suerte, tampoco en el equipo se depende de un jugador. Hay días que la figura del equipo es un jugador, después es otro, y por lo general no tenemos un jugador que haga más de 20 puntos, sino que el goleo está repartido, que es lo que buscábamos desde el comienzo de año, que la figura sea el equipo. En los partidos que lo pudimos hacer, terminamos ganando, y los que no lo pudimos hacer, no. Nos costó y hemos perdido partidos sobre el final por esas cuestiones. Por eso digo que es más mental, a veces estar convencido de lo que hacemos o tener concentración en los minutos clave nos ha costado mucho. Hola Luis, ¿cómo estás? Agustín te habla, buenas tardes. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Te quería preguntar, ya que estabas tocando el tema de lo anímico y lo mental, ¿cómo afectó haber perdido el segundo partido por apenas 3 puntos en un partido donde se pudo haber resuelto la serie en el segundo partido y tener que ir al tercero? ¿Y cómo estaban mentalmente para el tercer partido donde por lo menos desde el resultado fueron ampliamente superiores? Sí, el segundo partido fue un partido medio raro, porque hubo situaciones por ahí de decisiones arbitrales que hicieron que el juego termine a favor de Racing. Si bien no lo superamos ampliamente como ayer, a lo largo del partido era como que nosotros estábamos arriba y lo podíamos ganar. Después, sobre el final, unos fallos por ahí hicieron que se dé vuelta sobre el final. Igual no depende de lo que cobre el árbitro, sino que no estuvimos finos y efectivos en los lanzamientos. Nos ha costado también el tema de la efectividad jugando de visitante, que no nos pasa tanto de local. Pero ya sabiendo que era el último partido, ayer fue muy diferente la mentalidad con la que entraron. Ya en el primer cuarto le habíamos sacado 10, 12 puntos, no me acuerdo cuánto, a Racing y a partir de ahí lo controlamos el partido. Pero todo a partir de la intensidad en defensa que no lo tuvimos en el segundo juego. Recordemos, estamos hablando con Luis Amundarain, él es el técnico de Juventud Unida. Ayer el Verde consiguió la clasificación tras dejar en el camino a Racing. Tuvieron que ir a un tercer duelo de desempate para ver quién conseguía la clasificación. ¿Y cómo es trabajar, Luis, con el plantel y con los jugadores, tomando en cuenta que fueron tres partidos muy importantes, mano a mano, y se congregaron de por sí los tres dentro de una semana, algo que es atípico al ritmo que vienen trayendo ustedes de un partido por semana, cada 7 días? Sí, igual a veces el tema de los partidos seguidos también hace que se vaya mejorando en el juego. Un equipo amateur como nosotros, que entrena 2 veces por semana y la tercera juega, a veces no llegas con el ritmo ideal de partidos. Entonces, el jugar seguido también te permite que de partido a partido puedas corregir las cosas mucho más fáciles que de semana a semana, por ahí, y cambiando de rival. Entonces, los ajustes que haces ya son con el rival que jugaste hace 2 días, por ahí es más fácil tener bien presente lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, como nosotros rotamos mucho el equipo, no hay ningún jugador que juegue 40 minutos, a lo sumo puede llegar a jugar 30 minutos por partido un jugador, pero si no, en general juegan 20, 25 minutos el que más juega. Uh-huh. Soy de rotar mucho el equipo, entonces el cansancio físico no se nota en la seguilla de partidos y te permite tener bien presente los ajustes que vas a hacer para el próximo. Con la larga temporada que se presenta en Febamba y a lo largo de todo el año, con las diferentes clasificaciones que hay que tomar y que hay que sobrepasar, al punto tal que les permitió a ustedes ingresar a la Copa de Plata, otra vez jugar la temporada larga hasta llegar al punto de los playoffs, y habiendo pasado incluso la primera ronda, ¿qué balance haces de lo que fue este año hasta el momento? Mira, por ahí tendríamos que terminar de jugar a ver cómo terminamos. Venimos jugando muchísimo mejor de cómo empezamos. La idea es poder terminar jugando de esta forma, que es lo que nos costó, es lo que te decía al principio, el poder mantener la misma forma de juego a lo largo de los partidos es lo que más nos costó. De hecho, en esta segunda etapa de la Copa de Plata hemos perdido partidos, 2 o 3 partidos por 2 o 3 puntos, 2 partidos en suplementario, un solo partido creo que nos ganaron por más de 10 puntos, que fue de visitante, que es lo que te decía, nos cuesta por ahí jugar de visitante. Entonces, en general, nos fue bien en cuanto a resultados, pero a veces partidos cerrados o partidos que hemos ganado no llegamos a jugar como nosotros queríamos. Entonces a veces los resultados te engañan un poco. No es solamente ganar, sino cómo ganamos. Y lo de ayer, si no fue el mejor partido del año, está ahí nomás. Hicimos todo lo que nosotros queríamos, marcamos el juego en cuanto al ritmo, en cuanto a la intensidad, y fuimos muy generosos en ataque, encontrando al compañero solo, que es lo que a veces no nos sale bien. Y nosotros de acá hasta que terminemos, no importa en la etapa que terminemos, podemos terminar jugando así, y yo me voy conforme porque quiere decir que, de cierta manera, asimilamos una forma de jugar. Si este partido es el único y volvemos ahí a no poder mantener el juego, y fue un año irregular, digamos. Estamos hablando con el técnico de Juventud Unida Basket. Ayer eliminó a Racing y pasó a la segunda ronda de los playoffs de la Copa de Plata. Luis, ¿cuánto influye y repercute la ausencia del público en las ocasiones que toca jugar de local debido a la sanción recibida? Es raro jugar sin público porque parece un partido de entrenamiento. Yo no lo siento. Hay jugadores que tampoco lo sienten porque cuando están jugando, por más que haya gente en la tribuna, no escuchan la tribuna, no la miran, no festejan hacia la tribuna. Y hay otros jugadores que sí, que sienten la ausencia de público, que son más de necesitar esa presión externa que pone la tribuna, la gente gritando, o el festejar con un familiar en la tribuna, pero más allá de eso, no influye mucho el juego. Y para algunos capaz que hasta es mejor que no haya público, porque se sienten más tranquilos también. Es raro. En general, no, estos cuatro partidos, este es el cuarto que jugamos, no nos ha influido en el juego, ni no, para nada. No. Luis, ¿a qué crees que se debe el acierto tanto en triples, dobles, tiros libres, que haya aumentado con respecto al primer partido que se jugó con Racing? Porque de visitante ya me dijiste que no son tan eficaces, pero con respecto al primer partido y al tercero, ¿a qué crees que se debe que haya aumentado la eficacia? Se tiró mejor, se seleccionó mejor los tiros, jugamos un poco más conscientes de dónde encontrar el compañero libre para lanzar y no forzando tiros. También sabiendo que era el último partido, se jugó todo el partido concentrado. Esto es un juego de rachas. Vos tenés una racha buena, después le toca la racha buena al rival. Bueno, nuestras rachas buenas fueron largas y las de Racing se las hicimos muy cortas. Entonces, poder defender bien también te da confianza para atacar bien, sin necesidad de apurarte. Y ya te digo, fuimos capaces de encontrar el compañero más libre o mejor ubicado para tomar los lanzamientos. Entonces tomamos menos lanzamientos, pero eso te da más eficacia. Y después una pregunta similar, pero desde el aspecto defensivo. ¿También fueron superiores a Racing en rebotes defensivos ganados y recuperaciones? ¿Eso también se debe a que tal vez jugaron más en equipo en estos últimos partidos? Sí, y mucho más concentrados. Racing, si bien es un equipo chico, son juveniles, tiene jugadores altos, atléticos, que saltan mucho, y en los tres partidos anteriores que hemos jugado, los dos de la etapa regular y los de los playoffs, ellos nos ganaron los rebotes siempre. Y esta vez estuvimos más atentos al bloqueo defensivo para que no puedan agarrarnos los rebotes. Pero es solo una cuestión de estar concentrado, que nos ha costado en defensa los bloqueos para los rebotes. Y ayer no sucedió eso. Y ahora, Luis, preguntarte cómo se preparan para el partido contra Defensores de Gleu, sobre todo teniendo en cuenta que ya lo mencionaste, que Juventud no trabaja con... No tiene individualidades o un jugador que destaque por encima del resto, mientras que ellos sí tienen uno o dos jugadores que hacen 25 o 30 puntos por partido. Sí, en cuanto a la defensa, bueno, tenemos que estar muy concentrados, muy atentos, porque tiene cuatro jugadores de 2 metros y nosotros no tenemos cuatro jugadores que puedan defenderlos cerca del aro. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande, con ayudas defensivas, en donde uno se distrae, ya es casi gol. Entonces, en defensa tenemos que estar muy atentos y darle los goles que nosotros queremos. Por ahí no es tan complicado si un jugador nos hace 25 puntos. El problema es si uno hace 25 y todos los demás en 5 o 6. Entonces ahí ya suman 80 puntos. Si nosotros somos capaces del que hace 25 controlable, que nos haga solo 20, pero que los demás no hagan punto, no vamos a tener problema. Y en cuanto a la ofensiva, a nosotros nos favorece no tener un jugador que sea el referente en ofensiva, porque no pueden ayudar tanto, porque al que liberan tira. Hay otros equipos que tira uno solo, entonces ya sabemos dónde presionar. Ayer el que más puntos hizo creo que fue Franco Ibáñez. El partido anterior creo que fue Matías Vicente y el anterior fue otro. Entonces al otro equipo se le hace difícil a ver a quién marca más fuerte, porque si le ves hasta a uno, se la tira el otro. Por eso intentamos jugar de esa manera, que todos sean capaces de anotar, que todos sean capaces de defender, que todos sean capaces de dar asistencia, rebote. Si lo podemos lograr, tenemos chance de ganar.